La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Hay palabras? ¿Hay sonidos? Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Yo tengo palabras que atrofiadas por, no les voy a mentir, tal vez empiece a estornudar, por me comí muchos de los platanitos voladores. Cosito del plátano para mí es el torno época, el tono biológico. Y me hice la canchera, venía pedaleando, vi mucha gente con la cara tapada y dije, la zafo. Y no, me está, estoy sintiendo el ronquido comenzar. ¿Tienen plátanos en Mendoza? ¿Han llegado a poner plátanos en toda la República Argentina? No, la gente por lo visto no ha sido tan boluda y acá no los pusieron. Al menos yo no lo encontré. Pero hay otra cosa, dicen, que da alergia, que nada, no lo encontré tampoco, por suerte. ¿No hay alergia, entonces? Sí, no. Sí hay alergia. La gente dice que tiene alergia al sonda, pero en realidad es alergia a que huele tierra y ácaros. Tierra seca, claro, está bien, da. Entra en el mismo código. Sí, sí, sí. Este creo que, si no me equivoco, fue Sarmiento, la persona, el encargado de poblar nuestras tierras con esos árboles. Que en algunos meses nos darán sombra y seremos un poco felices, pero ahora solo nos traen esta... Soy yo, me escucho carraspeando, estoy como hace 5 minutos en modo, me está pasando algo. Te levantaste. Se te escucha bien y se te ven los ojos sanos de momento, que es algo medio... tremendo del plátano también. Es otra, llega llorando. Y lo estoy recordando porque el otro día, escuchando a nuestras compañeras el lunes, no este, sino el lunes anterior, le escribo a Vani y le digo, boludo, te engripaste. Me dice, no, ¿por qué? Porque había estado barriendo la terraza el domingo y los ojos y todo. Me dijo que los ojos el domingo era una cosa, pero sí, de llanto desfigurado. Y una alergia que no se le había manifestado en otra oportunidad. También hablé el mismo lunes y me contó de su alergia a platanera. Mira, tenemos la misma sensación entonces. Están hablando de un plátano que no es el plátano de la banana, ¿no? No. Años no. Me tardó en entender que no era lo mismo. Ese es el banano. Ah, bien. Pero en cualquier otra región de Latinoamérica, no. El plátano es el que da la banana, da el plátano, amarillo, verde. No, aquí lo tenemos diferenciado. ¿Cómo son las Y además el árbol es... Mi vecina tenía un banano. Y el árbol del banano... María tiene un banano. Y es diferente. Es medio violáceo algunas hojas, ¿o no? Sí, es precioso. Sí, y es precioso. No como este árbol que es mucha sombra, pero no es tan lindo. La verdad, digamos todo. Y no, ataca. Es un árbol que está destinado a atacar y a romper el sistema respiratorio de mucha gente durante un determinado momento, porque pasa y pasó, y después, ¿a dónde van todos los cositos del plátano? ¿Alguien se preguntó alguna vez hacia dónde van? A atacar las cañerías. Es tremenda esa mucha verdad. Sé que hay un relevamiento de dónde se ubican los plátanos, al menos en la ciudad de Buenos Aires, porque hay gente que es realmente muy alérgica. Mi abuelo, que en paz descanse y por suerte no vivía en la ciudad de Buenos Aires, se le cerraba la garganta. ¡No! Del glotis, adiós. No. Ahí sí necesitas mapear dónde están los plátanos. Yo, por ahí están más agresivos los plátanos porque están construyendo tantas torres, tanto cemento que dicen, bueno... Vamos a expulsar humanos a través de liberar más cositos. No es mala. Nos eliminan, La creo que deberían ser más como atinados a quienes atacan, porque están atacando al pueblo trabajador, los plátanos. Claro, atacar al señor que va a ver el terreno y se quiere comprar eso para construir una torre. Ahí sí, llovele encima, plátano. Atacan a, por ejemplo, los albañiles de las obras. Pobres vagos, ellos están trabajando ahí nomás. Y van a tener que seguir trabajando con toda la cara desfigurada de la alergia, igual que nosotras ahora, sí. Exacto. No. Me encanta tu pensamiento, Agus. Ojalá quienes nos gobiernan tuvieran ese razonamiento de no atacar a los trabajadores. Puede ser, ahora que pienso también, la bolita del plátano. Si una la captura antes de que caiga, podemos hacer un trabajo de ataque. Sí. ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos van a decir? ¿Me tiraron con una molotov? No, te tiré con una bolita de plátano. Si se te desfiguró la cara, no es mi culpa. Ojo, ojo. Ojo, que puede ser una buena, ¿eh? Atentis con esa. Como volver a las épocas del hipismo combativo, desde los 70. Y una gomera y la bolita de una plátano. Una bomba de cosito de plátano. Que además el nombre jamás lo tendremos. Será por siempre el cosito del plátano. Claro, exacto. El paragüita. La bolita del plátano. María aparte dice que pincha también, así que no es para nada malo. Ojo. Tal vez podemos empezar a explorar todas las herramientas que nos está dando la naturaleza, o que la naturaleza está usando contra los humanos para limpiar un poquitito, y nosotros la ayudamos a limpiar más rápido y más orientadamente. ¿Más orientado a dónde, no? Claro, una selección. Encarrilamos la expulsión de plátanos que de la bolita que el árbol necesita hacer. Bueno, nosotras la dirigimos, la acompañamos hacia donde corresponde. Yo siento que la naturaleza en algún plano está pensando, yo hice esto para reproducirme, amigas. Yo la verdad es que no pensaba atacar a nadie, no quería lastimar a nadie, yo solo quería que mis semillas vuelen lejos. Igual es un árbol un poco colonizador, porque ese cosito vuela y te coloniza. Uh-huh. Bueno, tal vez tengamos ahí algo para hablar con la reina del rey del plátano. No es autóctono. No, importadísimo. Con lo cual, o sea, estamos haciendo como un favor, bueno, está bien, no sos autóctono, pero nos das estos frutos que nos destruyen a todos. Bueno, destruía cierta... Orientadamente. A la oligarquía que te trajo, podríamos resumirlo así. ¿No? Ya que pobrecito, le hicieron migrar todos esos kilómetros a sentarse en un territorio que no le corresponde, bueno, quizás es momento de que encamine su venganza. Incluso tal vez este árbol en otros lados no lo hace y acá lo hace de bronca porque no es el lugar al que pertenece. Claro, esta acá tira más. Claro. Ojo, ¿eh? Y hasta se me ocurren las frases porque viste plomo y plátano. Bueno, vos decís plomo, no. Yo digo plátano. Por favor, los que se sientan identificados con esto, manténganse alejados. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 17 de septiembre y de cara al día de la primavera estamos con estrategias que nos brinda la propia naturaleza. 18 grados 6 décimas hay en la ciudad de Buenos Aires, una humedad tranqui de 59%, pero el día va a estar mayormente nublado con una máxima de 25 grados. Nosotras vamos a estar al aire construyendo territorios posibles hasta las 11 de la mañana, entre una entrevista con integrantes de la Asamblea de Parque Avellaneda y también otra entrevista con les vecines de Capomar en reclamo del espacio de memoria de la luz. Atinadísima, Vanina, una vez más, porque Isla Mujeres hace asfalto. dicen de todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. La Confederación Mapuche corta las rutas en Vaca Muerta. Desde la mañana de ayer lunes, algunas rutas de Vaca Muerta permanecen cortadas a la altura de los basureros petroleros. Las comunidades mapuches exigen al gobierno de Rolando Figueroa el cierre de los mismos, otorgamiento de personería jurídica y el relevamiento territorial. También reclaman educación intercultural y la garantía de gas, luz y agua para los territorios comunitarios invadidos por Vaca Muerta, incluyendo a la población rural, criollos, fiscaleros y campesines. Las comunidades aseguran que estos servicios básicos se deben extender a la totalidad de las comunidades, pero arrancar desde las comunidades que tienen bajo sus pies estos servicios hasta hoy negados por el gobierno de Neuquén. Asimismo, respaldadas por la Constitución Nacional, anuncian: vamos a permanecer los días que sean necesarios en estos puntos de acción a la espera de respuestas. No queremos la zaraza de 40 reuniones que hemos mantenido hasta ayer. No son mesas de diálogo, son mecedoras para ganar tiempo y acrecentar la contaminación y la exclusión de la población local mapuche y criolla criancera. Solo pedimos que el gobernador Figueroa, deje de actuar al margen de la ley y cumpla sus obligaciones de gobernante de todes y no solo de las corporaciones que hoy actúan sin ningún control. Quinta cumbre del agua en Salinas Grandes, símbolo de la lucha contra el extractivismo del litio. Con integrantes de comunidades indígenas y activistas socioambientales de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, se debatió sobre la defensa del agua ante el avance extractivista. El aporte de experiencias de lucha contra los estados y gobiernos fortalece una unidad desde abajo que traspasa fronteras. La quinta cumbre del agua se realizó en el territorio de la comunidad indígena de El Moreno, integrante de la cuenca de Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc, en el departamento Tumbaya de Jujuy. El lugar fue elegido en la cumbre anterior tras la valiente resistencia del tercer malón, que junto al pueblo trabajador jujeño enfrentaron al régimen autoritario de Morales y al partido justicialista el año pasado en la lucha contra la reforma. La presencia en ese territorio de delegaciones de distintos puntos de la provincia, del país e incluso de otros países, fue un abrazo solidario a quienes llevan más de 15 años impidiendo el avance de las corporaciones mineras y los gobiernos extractivistas que buscan saquear el litio para negocios verdes. Además, estuvieron presentes mujeres del Consejo del Pueblo Mapuche de Río Negro, que se enfrentan al proyecto megaminero Calcautreu, la Asamblea Pucará de Andalgalá, Catamarca, quien motorizó la primera cumbre hace 5 años, entre otros. Por decreto se desregularizó el sistema de transporte de pasajeros y de cargas. El Gobierno Nacional publicó este lunes 2 decretos con el que oficializó la transferencia de competencias de 31 líneas de colectivos que circulan en el distrito porteño a la ciudad de Buenos Aires y además desreguló el sistema de transporte de cargas a favor de los empresarios. La disputa por la eliminación de las subvenciones del sistema SUBE comenzó hace unas semanas cuando el Gobierno Nacional expresó que solo mantendría el beneficio para los transportes interjurisdiccionales que circulen por el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. De esta manera, las autoridades de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires deberán hacerse cargo de estos gastos, con lo cual tendrán la potestad de fijar tarifas y recorridos. Cabe destacar que no se realizará ningún recorte de las subvenciones hasta que finalice el periodo de transición, Por otra parte, ayer se creó el Servicios de Transporte de Oferta Libre de Pasajeros, que permitirá, por medio de una declaración jurada digital, que les privade este transporte en pasajeros libremente. En los servicios de oferta libre para el transporte de pasajeros, como por ejemplo las combis que hacen viajes al conurbano, los empresarios determinarán la cantidad de servicios, recorridos y tarifas. Datos del primer censo de condiciones de vida de personas LGBTIQ+. En los últimos años, no se habían logrado investigaciones que cruzaran un gran volumen de información a nivel nacional y rigurosidad académica. Hasta que hace unos días se conocieron los datos recabados en 2023 por el primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina, que logró recopilar de forma muy detallada las condiciones de vida de más de 15.000 personas de la diversidad, con datos muy precisos y comparables sobre diferentes dimensiones de la vida. El primer censo diverso conforma la mayor base de datos sobre las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+NB en la Argentina. Recaba información de todo el país organizada en 6 nodos. Fue coordinada por un equipo de 50 profesionales de institutos y universidades nacionales. Entre mayo y agosto de 2023, sin embargo, la base de datos estará disponible para todos en el primer trimestre de 2025. Maximiliano Marentes, sociólogo formado en la Universidad Nacional de San Martín, es parte del enorme equipo que llevó adelante el censo. Fue coordinador del nodo Región Metropolitana de Buenos Aires y aseguró que las mujeres trans, los varones trans y en menor medida les no binarias muestran peores indicadores, por así decirlo, en comparación con la población general, en los valores que tienen que ver con terminalidad educativa, con niveles de ingreso, con acceso y perdurabilidad en el empleo. Veinticinco minutos pasan de las 9 de la mañana y 18 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 59% de humedad. Una máxima de hoy de 25 grados. Y para más información de esta realidad, pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Y hay una más, porque recientemente confirman que los cambios anímicos que devienen de la posición de la luna podrán ser licenciados en todos los espacios laborales. Con esto, las hadas madrinas logran nuevamente una victoria sobre las relaciones laborales. Es decir, si la luna llena con ascendente en la estrella de Tauro, que tiene el sol en Géminis, te pegó mal, podés quedarte haciendo fiaca. ¡Charco de arena! Mora y los 60 goles hacen bigotes. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo. Nuevos conservadores usan bigote y pantalones. Antiguos, buenos conversadores, carismáticos y encantadores, les viven diciendo que son los mejores. No es pegar la vuelta, siempre fueron lo mismo. Siempre bien parado, otra vez los nuevos.

es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Buenas, somos Café Turrone. Vinimos a tocar a La Tribu, pero se cortó la luz, así que de todos modos les dejamos este regalito. En La Tribu. La Tribu. 88.7 MHz. FMLatribu.com. Descubrí la potencia. La potencia. La potencia. La potencia. De caminar. Sí. Huella. Descubrir la potencia política. De caminar. Sin huella. 35 años. La Tribu Viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y nos vamos al territorio de la memoria colectiva. Les cuento que el domingo participé de una marcha de antorchas que se hizo ahí en la localidad de Lanús porque les vecines están reclamando que la comisaría tercera se restituye, se convierta en un espacio de memoria. Le vamos a dar la bienvenida a quien integra esta asamblea de vecines por Campomar, a Gabriela Domínguez. Buen día, Gaby. Hola, ¿qué tal? Bien. Contanos un poco cómo surgió esta marcha de antorchas que se realizó este domingo a las 6 de la tarde. Bueno, nosotros somos un territorio que la verdad hay muy poca memoria para el tamaño de las violaciones de derechos humanos, porque bueno, como alguna vez ya mencionamos acá por ese espacio, tenemos Campomar, fabricaciones militares, la comisaría tercera, entre otros espacios, centros clandestinos de detención y investigación. Y particularmente estamos tomando esta fecha, la de la noche de los lápices, porque otra cosa que no es para nada sabida en el territorio de Valentín Alsina de Lanús es que los sobrevivientes de la noche de los lápices, el último centro clandestino en el que estuvieron detenidos antes de ser blanqueados en Devoto, fue justamente la comisaría tercera, lo cual habla de la centralidad administrativa que tenía en el circuito Campa. Claro. De hecho, hay otra cantidad de detenidos que venían de centros clandestinos de La Plata, pasando por el Pozo de Quilmes o de Banfield, o incluso del infierno, como es el caso de Nilda Loy y de Horacio Matoso, que bueno, finalmente en la comisaría tercera, o sea, se decide su blanqueamiento. Entonces, bueno, tomamos esa fecha emblemática para hacer conocer nuestro reclamo. Exactamente, ahí nombrabas a Nilda Loy, mañana es otro aniversario de la segunda desaparición de Julio López y también, ¿no?, el gran trabajo que hizo Nilda Loy por la recuperación de la memoria y eso, y hasta tienen publicado como sus palabras cuando declaró en el juicio, ¿no? Sí, el sábado sacamos en nuestro Instagram, que es @por, o la X, ¿no? Sí. X, la comisaría 3RA, o sea, por la comisaría tercera, el testimonio, fragmentos del testimonio de Nilda Loy en su paso por la comisaría, donde, bueno, ella estuvo algo más de tiempo que los detenidos de la noche de los lápices, y vio cómo el espacio, o sea, no solo que era, se convertía en un centro clandestino más común, decía ella, porque al principio parecía como que era un espacio solo de blanqueamiento, pero después ella vio otro tipo de movimientos que le indicaban que era un espacio más regular, digamos, o sea, como que hubo un cambio del 76 al 77, y además fue sometida a la tortura de tener que limpiar restos humanos, hasta de origen, no sé, más, no podemos imaginar de origen, manos y cráneos, como esa instrumentadora quirúrgica, la ponía en esas tareas horribles. Sí, horrible, horrible. Por eso es tan necesario esta memoria colectiva, esta insistencia, porque hay que decirlo que esta comisaría tercera sigue funcionando como comisaría. Totalmente, sí, sigue funcionando como comisaría. Tenemos algún testimonio de que al día de hoy hay jaulas adentro, a cielo abierto, así como espacio de aislamiento y tortura, y eso es cosa de hablar con casi cualquier joven del barrio, que bueno, todo lo que hace la bonaerense, ¿no? O sea, de que te agarran con un baúlcito de paso y te cagan a palos, ¿no es cierto? O sea, nos ha pasado de estar haciendo actividades en una plaza de China y que se acerquen adolescentes a preguntar qué estábamos haciendo, y que cuando lo explicamos decían, sí, no, no, más vale, ahí sabes cómo te agarran. Eso es el común de las comisarías de nuestro territorio, porque hubo una continuidad generacional entre los genocidas, los torturadores, enseñándole a las nuevas generaciones de la bonaerense a torturar, y es algo que se incorporó al cotidiano de las fuerzas de seguridad de la llamada democracia. Uh-huh. Entonces, nosotros proponemos que, más allá de la investigación necesarísima, ¿no?, de los derechos humanos de la época de la dictadura, o sea, que los sobrevivientes puedan entrar a reconocer el lugar, que se abran los archivos, no solo la comisaría, sino todos, pero por lo menos desde la comisaría, que se juzgue, que están nombrados, por ejemplo, en el testimonio de Lila Loy, los comisarios, inspectores, que eran parte en ese momento, ¿no?, del funcionamiento regular de la comisaría, pero también que se comience a generar un espacio comunitario donde se comience a tener registro de todas las violaciones cotidianas de los derechos humanos. Las emblemáticas, los casos que llegan a hacerse motivo de seguimiento, y los cotidianos que sufre la juventud en todos lados, que, que en un punto por eso estamos en esta situación así como de cabeza al piso, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Yo te quería consultar porque se enlazan dos historias de defensa de los derechos humanos con lo que estás diciendo, la que ocurre dentro del contexto de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar y más luego el ejercicio de la bonaerense, que tiene una continuidad, pero dentro de lo que llamamos democracia. Pero quería ir hacia el momento de la dictadura cívico, porque vos nombraste el circuito CAMPS, y quizás pensando también en esos adolescentes que se acercan a la plaza y que preguntan qué están haciendo, contar un poco la importancia de entender el sistema de espacios, ¿no?, de comisarías, de centros de tortura, en los cuales se enlazó una gran parte de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo para ir destruyendo o desarmando un poco ese discurso que dentro del negacionismo está tratando de aflorar de fueron excesos, y pensarlo como algo particular, algo que solo pudo haber pasado porque alguien se equivocó en esa comisaría, y poder hablar de lo que fue el circuito CAMPS, como ese recorrido de un montón de espacios predigitados para la tortura. Sí, primero aclarar que lo que sabemos del circuito CAMPS es lo poquito que los organismos de derechos humanos han logrado establecer en su propia investigación, con poquísima o nulo apoyo del Estado, porque por ahí el público supone que es distinto, como uno supondría que en un sistema judicial tendría que ser distinto, pero toda la prueba la presentan los organismos de derechos humanos. El Estado prácticamente, salvando muy honrosas excepciones de algún que otro fiscal que trabaja mejor, no hace investigación. Eso primero. El circuito CAMPS es el circuito, justamente, esa es la policía de CAMPS, donde se enlazan un montón de centros clandestinos, o sea, como puede ser lo que se llamaron el Pozo de Arana, el Pozo de Banco, el Pozo de Quilmes, que eran lugares no regulares o no identificados con las fuerzas de seguridad, y lugares identificados, sí, comisarías, etcétera, ¿no?, cuarteles, y ahí, bueno, se ve la articulación de las distintas fuerzas. Si bien estamos hablando de circuito campo, se habla más que nada de lo que es la policía, lo cierto es que los movimientos de presos van de lugares identificados con una fuerza, con otra, enlazan con vuelos de la muerte, que es esta fuerza aérea, y de hecho, todo ese diseño arranca antes de la dictadura. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos bajo la hipótesis que nos cuesta muchísimo tener más arraigo para comprobar que el solo testimonio que tenemos de un ex guardia de fabricaciones militares que trabajó del 74 al 75 como centro clandestino en fabricaciones militares y ya tenía esa estructura de, por ejemplo, guardaba los camiones de las detenciones en la parte de atrás de Campomar, llevaba preso por ahí a Campo de Mayo o a La Plata, vuelos de la muerte, y todo esto pasaba antes de la dictadura, eran los primeros hinchazos. La realidad es que es muy difícil porque queda reducido a las fuerzas militantes que uno tenga como laburantes que somos, ¿no? Que después de nuestros horarios de laburo nos dedicamos a estas cosas, que es bastante poco. Por eso también que después de muchos años de acumular testimonios, que muchos de esos testimonios no quieren ir a la justicia o vayan a la justicia, no quieren ir a la justicia por el miedo, ¿no? Digo, no en vano Julio López desapareció por segunda vez. Y o vas a la justicia y después te tiran para atrás por lo mismo después y que la justicia no te acompañe, etcétera. Cambiamos un poco el enfoque y decimos necesitamos también la fuerza que da tener un espacio con personas que también estén dedicadas 24/7 a esa reconstrucción de la memoria, porque los genocidas están muriendo en sus casas, ¿no? Mientras crece el negacionismo y todo. Los tipos, o sea, son muy poquitos los que están en el cárcel común. Diría que son esos solos que visitaron a los diputados. Después hay un pequeño centenar, un puñado más, que está en su casa, lo más bien, haciendo asados con la tobillera electrónica, en el mejor lujo, premiados y reverenciados por sus congéneres y por la generación que sigue de represores. Por más que tengan democracia, siguen siendo, si han sido mandos inferiores o medios en la dictadura, son igual de represores, ¿no es cierto? Claro, y es vital lo que decís antes de la dictadura, por eso siempre se pide la apertura de los archivos desde el 74, porque todas estas detenciones, desapariciones comenzaron antes del golpe del 76. Total, sí, esos archivos existen, porque en cada lugar que se ha entrado y se ha hecho un espacio de memoria, incluso a pesar de que las fuerzas de seguridad tampoco se van a autoincriminar y se llevan y destruyen todo lo que pueden, igual con lo que subsiste se tienen montones de elementos probatorios, con lo cual eso prueba que no se ha destruido todo eso a lo largo de los años. Eso, o sea, es como el legado histórico que la propia derecha tiene sobre sí misma y que se comparte, es decir, esto se hizo de tal y cual manera, pero no nos olvidemos que esto también se estudió y se aprendió en la Escuela de las Américas, o sea, hubo todas unas transmisiones de unos aprendizajes de una generación de represores a otra, que viene, desde la lucha contra las liberaciones nacionales como las de Argelia, desde todas las luchas contra insurgentes de Estados Unidos hacia todos los intentos revolucionarios del siglo. Todo eso, los militares han hecho con mucho celo, lo han guardado, y la derecha, asociadas a los militares, se ha encargado de que eso se transmita de generación a generación. No por nada se perfeccionan los métodos de tortura, se avanza en los métodos de propaganda, ¿no? Como es ahora con las redes. Sí. Digo, todo eso existe. No es que podemos decir, no, ya lo deben haber quemado. Para nada. Cada vez que se entró en un centro clandestino, digo, por ejemplo, del infierno mismo, se encontró material que ayudó a armar las causas. Entonces, bueno, sí, estamos pidiendo que se abran esos archivos todos, de 74 al 73. Y en relación a lo que nombrabas, que no sé cuántos espacios que hayan funcionado como centros de detención ilegal y de tortura continúan hoy en sus funciones represivas, como lo es una comisaría, y la particularidad que tiene eso, que es casi como si fuese una obviedad de algo que nunca ha ocurrido, que es que se desarmen las fuerzas policiales, el poder judicial, después de la vuelta de la democracia, que nunca ocurrió. Son las fuerzas que quedaron con las mismas personas en una continuidad histórica sin quiebre, sin crisis, sin ponerlo en relevamiento y observación. Imagino que particularmente un espacio como una comisaría, que funcionó como comisaría durante la dictadura y que funciona como comisaría actualmente, es básicamente el testimonio de esa continuidad histórica. Sí, o sea, como hipótesis mínima, todas las comisarías estuvieron a disposición de esto, porque todas las fuerzas de seguridad estuvieron a disposición de los secuestros, traslados, grupos de tarea. Entonces, digo, o sea, un intento real de hacer justicia en la época de los 60, más allá de las dificultades históricas que había, ¿no?, por las fuerzas que todavía actuaban, hubiese sido revisar, o sea, y todo el sistema de comisarías, de funcionarios, de las fuerzas policiales. O sea, la tercera salta como se distingue, porque evidentemente tiene una centralidad administrativa, porque para muchos territorios desaparecidos fue su último centro de reclusión antes de ser blanqueado. Entonces, teniendo esa centralidad administrativa, es que acumulamos, no sé, una docena de casos particulares. Y casi todos entre el 76 y el principio del 77. Pero eso no quiere decir que después dejó de funcionar. Quiere decir nada más que no sabemos quién más estuvo detenido ahí, porque las voces más valientes que hablaron, como fue el caso de Lila Loy, hablaron y dieron los nombres de las personas que llegaron a conocer en el tiempo que estuvieron ahí, nada más. Claro. Y sabemos que mucha gente prefiere no hablar de esto, sobre todo con lo que pasó con Jorge Julio López. Yo nunca me olvido el compañero, el sueco, que decía, cuando comenzamos con la de la ESMA, éramos menos de media docena los detenidos en la ESMA. Mira. Y después, ¿cuántas nuevas causas se armaron? Porque se fue dando valor a otras tandas de detenidos desaparecidos, de decir, no, yo también estuve ahí y vi a tal y tal, y ahí reconstruyendo qué pasó con fulano, con sultano, con mengano. Pero en principio son muy poquitos y son grandes los detenidos desaparecidos, por lo cual es fundamental la tarea de acompañarlos en esta reconstrucción de la memoria. Totalmente, y también destacar que estamos hablando de una localidad de Lanús donde existían muchas fábricas, donde hubo muchas desapariciones de trabajadores, trabajadoras, entonces por eso también resulta tan fundamental que exista un espacio de memoria allí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, Lanús era como puede ser, no sé, Pacheco ahora, o sea, el eje de producción fabril, digamos, de zona sur, de Avellaneda, Lanús, era así ligado al puerto, era enorme, estaba, bueno, mismo Campomar hasta el 72 estuvo abierta, fabricaciones militares funcionó en paralelo al centro clandestino, lo cual, si no llamó la atención, es porque siempre tuvo una guarnición militar adentro, ese predio, tenía el Circo La Negra, tenía Fiat, que todavía está, Fiat del Grupo Techín, que de hecho está señalizada por su complicidad, ¿no?, empresarial con los crímenes de la dictadura, la FIAM, montonazo de fábricas enormes, con lo cual, de lo que nosotros sabemos, de los registros oficiales nomás, hay unos 400 desaparecidos en Lanús. Y que se nos genera hecho el tema de decir, bueno, pero muchos no son de Lanús, vivían en otro lado, no, o justamente porque era el espacio de trabajo. Entonces muchísimas desapariciones se dieron en Lanús, incluso de personas que por ahí vivían en otro distrito. Por eso es tan importante el trabajo que vienen haciendo. Y te quería preguntar, Gaby, ¿cómo viven esta coyuntura, ¿no? Este tan enorme negacionismo, digo, ¿cómo lo viven ahí en la asamblea? Y bueno, obviamente es duro, pero me parece que también hay que pensar que hay mucha gente que lo único que hizo en las últimas décadas fue ponerse una mordaza, dado el avance grande que vimos a partir del 2001 de instalar, ¿no?, la necesidad de la creación de espacios de memoria, los genocidas. Hay un montón de cosas, lo mismo también los avances en políticas de género, antidiscriminación de todo tipo. Todos esos avances, que por ahí se los quiere llevar así la coronita de la década ganada, el gobierno kirchnerista, son avances de luchas militantes que montones de personas de distintos espacios, de distintos colectivos hicieron, que logramos que por un breve periodo sea como el discurso no hegemónico, porque bueno, eso es muy difícil, pero bastante el discurso políticamente correcto, y lamentablemente había todo sector de la población con amparado también en poderes muy grandes como son los empresariales, y estaban simplemente callados la boca. Entonces tampoco nos dejemos llevar con que porque de repente alguien se sacó la mordaza, no sé, en el lugar de trabajo alguien comenzó de vuelta a decir si son misóginos o cosas, comentarios más fachos, a pensar que todo está perdido, digamos, porque también vivimos muy en el influjo, ¿no?, de las redes sociales, y eso hace un vaivén también de los discursos, de lo que se atreve o no a decir una persona, y me parece que eso no necesariamente refleja la conciencia de mucha gente. Lamentablemente el golpe económico que estamos sufriendo es gigantesco y hace que también haya montones de personas, de militantes que están abocados a resolver su supervivencia, como es el grueso de la clase trabajadora. Y a medida que nos vayamos acomodando y generando de vuelta las redes colectivas para luchar contra esta crisis, vamos a poder rearmarnos, me parece. Nada, discursos de derecha hubo siempre, pero también, incluso en lo peor de la dictadura, esta dictadura la echamos a patadas en su momento. Sí. Así que no, como dicen los jubilados insurgentes, ¿a qué? Después de lo que pasó en nuestra clase trabajadora, no tenemos que tener miedo de esto. ¿Sí? Exactamente. Ahí el domingo la actividad comenzó ahí en la plaza. Se acercaron hasta personas del Centro de Estudiantes de la Universidad, de Lanús. Había muchos referentes de derechos humanos de distintas organizaciones. Eso, se realizó una marcha por esas cuadras con las antorchas. Claro que sí, claro que la lucha, nada, y la lucha colectiva es lo que nos mantiene y lo que no vamos a perder, ¿no? Totalmente, sí. Y además, bueno, nada, ir enfocando, dándonos solidaridad a unos grupos a otros, me parece fundamental, y en eso agradecemos, porque sí, como decías vos, se acercaron de la Universidad de Lanús, se acercaron Daniel Ruiz, este tenido, ¿no?, en las movilizaciones de 2017, compañeros del Acto Popular de la Memoria, en el Centro Pacito Fugman, del CERPAS, de distintos partidos del CITU, la verdad que una gran solidaridad, que bueno, nos sentimos recontra acompañados. Gabriela, te queremos agradecer esta comunicación con FM La Tribu, y si querés, quien esté escuchando y quiera acercarse, porque es real esto de en la misma actividad íbamos caminando, los vecinos se salían a la puerta y cuando les contabas que en esa comisaría habían estado los chicos de la Noche de los Lápices, y decían, uy, sí, y aparte me nombraron, o sea, con vecinos que hablé, ¿no? Dicen, no, es un desastre esa comisaría. Entonces, no solo luchamos por los derechos humanos de ayer, sino de hoy. Sí, totalmente. La comisaría tercera, en su momento la quinta era subdependencia de la tercera, para poner un ejemplo concreto, la comisaría quinta, que es la de Villa Diamante, tiene un caso de tortura hace menos de una década, el caso de Chana, tortura con picana. De un detenido que aparece, y detenido además por un armado de causa, que aparece muriendo con marcas de picana a un par de horas de espera perdido. Esas son las comisarías del conurbano. Y sí, o sea, la gente con un poquito de sentido social entiende de lo que se está hablando. Y si no, hay que explicarlo también, porque, bueno, ¿qué nos enseñan en la escuela? Que el policía es igual de bueno que el bombero. Son funciones totalmente distintas. Gabriela, te queremos agradecer mucho esta comunicación, y quien quiera puede entrar a la comisión Vecinos con X por Campomar, ¿no? En Facebook, y si no al Instagram, que es @ por la comisaría tercera, por X la comisaría 3RA sería. Bien, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Abrazo. Pasaba Gabriela Domínguez, ella integra la Comisión de Vecinos de Campomar, y eso, y el reclamo, la exigencia de que esa comisaría deje de ser comisaría y sea un espacio de memoria.

en la que estoy se inició en diciembre con los cacerolazos del 20 de diciembre y ahí a partir de enero una de las compañeras, Miku, dijo de invitar por redes, así que ahí nos sumamos. Y en la primer reunión, en el parque, justo en la Carra y Rivadavia, en un espacio muy bonito que hay, en medio de árboles, éramos en ese momento con creo que unos 70 vecinas. Los vecinos que fuimos, algunos después nos fuimos enterando si eran de partidos políticos, y otros muchos, como yo, no pertenecemos a ninguno. Entonces encontré un espacio donde poder hablar, conversar, evaluar y reunirnos con quienes en ese momento ya estábamos viendo el desastre que se nos venía. No pensamos que íbamos a tener la angustia que hoy estamos viviendo, pero poco a poco fuimos consolidando nuestra querida asamblea. Y Liliana, en esta asamblea se reúnen periódicamente, más allá de lo que sucede a nivel nacional y a nivel del Poder Ejecutivo, ¿trabajan también localmente en diferentes situaciones del barrio, por ejemplo? Nosotros nos reunimos una vez por semana. Primero fue en el parque y los miércoles nos reuníamos a las 15 horas. Después comenzaron las clases. Muchos de los participantes son docentes, así que votamos, acá es todo por consenso y votación. Y nos empezamos a reunir los domingos, después pasamos a los sábados. Pero ya no era tan fluido la asistencia de la gente. Pero igual, regularmente no hemos suspendido un solo fin de semana encontrarnos, y es muy lindo. Lo que hacemos nosotros es, de alguna forma, es suplir lo que no están haciendo el gobierno. Nos reunimos en festivales, participamos de otros festivales también, convocamos y también vienen, se reúnen para reunir alimentos no perecederos o, como en el caso que pasó en el Olimpo, quien nos abrió la puerta, cuando empezaron esos fríos, nos abrieron las puertas y nos seguimos reuniendo ahí los sábados a las 16 horas, cuando empezaron a despedir a la gente que está en los sitios de memoria, organizamos un festivalazo y todo lo recaudado fue para el fondo de lucha de ellos. Bueno, después hemos podido cubrir con alimentos no perecederos a familias que han pedido y a diversos espacios, como por ejemplo la Asamblea de Mataderos. Que está cerquita. Está cerquita. La vez anterior había sido en un merendero también, a un par de cuadras. Así que bueno, y ahora yo, como jubilada, también participo de encuentros de asambleas y jubilados. Así que todos los miércoles, los jubilados de asamblea, vamos 15 horas al anexo del Congreso. Liliana, yo te quería consultar porque, bueno, vos dijiste que se juntan personas que vienen de todos lados, que en tu caso vos no venías de una organización política previa, y hablabas de estos momentos que no nos esperábamos, de tanta angustia y de tanta crueldad quizás. ¿Sentís que algo del estar creando este espacio, de tener las reuniones constantes todas las semanas con la asamblea, se te está generando, digo, para vos y para también todas las otras personas que quizás no habían participado de espacios políticos así colectivos antes, como un espacio en el cual todo este momento tan tan cruel y tan difícil se hace un poco más llevadero, o uno se puede organizar y pensar salidas para todo esto? Indudablemente, En mi caso es así. En mi caso, ese dolor, esa tristeza, va generando resistencia. Uh-huh. Y no solo ya se mira a uno mismo y al entorno que tiene dentro de su casa, dentro de su hogar, sino que empieza a ver también cómo funcionar con otras personas. Entonces, entre comillas, es una catarsis la que tenemos y que es provechosa, porque salimos al encuentro de personas que están en estado de vulnerabilidad también. Entonces, por ahí vemos si alguien necesita ropa, si necesitan calzado o si necesitan un abrazo, ni más ni menos que. Y en mi caso fue así, es así, no fue así, es así. Así que sí, en medio de tanta bronca también que nos genera la insanía de este gobierno, bueno, nos reunimos, nos encontramos y tratamos de esos procesos tristes, volcarlos en algo que nos dé a todos, no sé si satisfacción, pero por lo menos catalizar bastante esos procesos internos. Así que bueno, viendo al otro, que uno puede acompañar y colaborar, esa tristeza va convirtiéndose en abrazo. Liliana, nos decías recién que de alguna manera la asamblea te permite catalizar la tristeza. ¿Qué cosas te llevas hasta el momento o qué aprendiste de la convivencia justamente en un espacio tan diverso como puede ser una asamblea barrial e incluso en un espacio tan diverso como puede ser también la de jubilados y jubiladas en asambleas, ¿no? Exacto. Mira, lo que me queda en este momento es el encuentro con personas realmente que tienen corazón. Porque lo que se hace no se mira con egoísmo, al contrario. Alguien hace una propuesta, quien fuere, de la asamblea, o trae propuestas de espacios donde hay una necesidad. Por ejemplo, a ver, participar del encuentro en las infancias, quién puede, quién tiene y cómo se hace. Entonces eso va generando como una convicción de que entre varios se puede. A veces es entre muchos, a veces entre no tantos. Pero lo que uno va encontrando es esa solidaridad y que de forma independiente y poniendo todo, porque no hay avaricia, al contrario, hay muchísima generosidad. Eso es lo que a mí me lleva a seguir y a estar cada vez más y como digo, muy orgullosa de estar entre ustedes. Uh-huh. Orgullosa y feliz a mis 70 años, encontrar una propuesta donde se genere esta amorosidad, realmente en este momento es, a ver, es hermosísimo. Es hermosísimo. Porque, insisto, nos estamos reuniendo para hacer frente a un avasallamiento de la dignidad. Y nosotros estamos respondiendo, cada uno y agrupándonos, a todo lo contrario. Vemos que hay dignidad, vemos que hay respeto, vemos que hay alegría en lo que uno puede provocarle al otro como bienestar. Uh-huh. Lo que encuentro, inclusive entre los mis compañeros jubilados, es lo mismo. Es ese intento de dignidad, de respeto y de acompañarnos entre nosotros. Uh-huh. Es solidario. De pronto surge algún feliz cumpleaños o día del docente, acompañarlos también en la propuesta de ellos, estar atentos a cada marcha que podemos ir, vamos, por no decir a prácticamente todas, tenemos un cuerpo. Hoy, por ejemplo, hay dos espacios para ir. Y bueno, algunos intentamos ir a un lugar, otros a otro, y la verdad que es fraternidad, y lo que se encuentra es eso, un espacio donde relajarse y donde encontrar que uno puede cubrir, aunque sea sutilmente, lo que el otro necesita. Yo le pondría la palabra de revolucionario esto que estás comentando de las redes, de los lazos, porque estamos frente a un sistema que cada vez nos quiere más solos, solas, soles, más en cuestiones individuales, ¿no? Entonces, todo esto que estás diciendo de la asamblea, me parece que en este momento es bastante revolucionario. Sí. Yo creo que lo que estoy viendo es lo que siento que tendría que suceder. Uh-huh. Entre nosotros ponernos de acuerdo y ver cuál es qué es lo mejor, cuál es la mejor versión que tenemos para dar, y la aceptamos y la entregamos. Y acá no hay un patrón, acá no hay un jefe, no hay una jefa. Acá nadie tiene ninguna coronita, al contrario. Acá todos estamos con los brazos abiertos y entregando los talentos. Y si a eso querés llamarlo revolucionario, puede ser revolucionario. Yo lo considero una sociedad, puede sonar como mágico, pero una sociedad ideal, donde cada cual aporte su talento con sus reservas, con sus procesos, con lo que cada uno pueda entregar y con las limitaciones propias que tenemos como humanos. Uh-huh. Pero todos haciendo un abordaje para un bien en general, no solamente para nosotros. El que puede tocar música, el que sabe tocar música, ofrece su música. El que sabe hacer decoración, ofrece su decoración. El que sabe atender a la gente, lo ofrece. Cuando se necesita hacer una mesa para conseguir fondos o para, como en el caso de reunir dinero, cada cual pone lo suyo. Y es maravilloso, porque ahí hay entrega. ¿También recibimos? Sí, recibimos entre todos. Y entre todos lo que recibimos es la alegría de cuando después nos agradecen, que no lo esperamos, lógicamente. Pero es una reunión, son encuentros de almas que generosamente van otorgando cada cual su capacidad con sus características. Si es revolucionario, bueno, que sea una buena revolución. A veces la palabra revolución suena a guerra o a crueldad o a dar vuelta algo. En este caso tiene sentido. Y el sentido es ir a buscar y encontrar lo que muchos de los que estamos, por no decir todos los que estamos en las asambleas, merecemos. ¿Qué es dignidad? Que es esa capacidad de entrega de disfrutar, porque la verdad que disfrutamos elaborando y planificando qué. Es hermoso cómo lo planteas, Liliana, y sería increíble que realmente la sociedad entera funcione de esta forma, con cada quien aportando lo que tiene de una manera desinteresada y para el bien común, ¿no? Y en relación a eso quería consultarte también cómo es la organización que están llevando adelante desde las jubiladas en asamblea frente a los abates constantes del Poder Ejecutivo, porque no hay mucho que aclarar, ¿no? Pero se aprueba una reforma jubilatoria, después se veta, las mismas personas que aprobaron esa reforma están a favor del veto presidencial, y encima de todo les jubilades son reprimides y además hasta incluso a veces opacades y descuidades por la CGT, ¿no? Completamente. Bueno, también nos estamos agrupando. Ya participamos de dos plenarios. Hablo particularmente del encuentro de asambleas y jubilados. Hemos participado en dos plenarios. Realmente nos cuesta que nos reconozcan. Y ahí es como que, entre comillas, tenemos que tener una doble energía. A veces estamos intentando ser visibilizados y respetados, como el miércoles pasado, que vino la agrupación de Moyano, nos puso un camión adelante con unos parlantes enormes. No hemos subido al palco los representantes de jubilados como tal, que vamos todos los miércoles al anexo. Nosotros hicimos el sábado anterior, habíamos hecho un plenario donde nos reunimos, lo organizamos 14 agrupaciones. Eso es lo que estamos intentando, hacer un gran frente entre jubilados. Y ahí hemos invitado a otras agrupaciones y hemos sido 32. Y después, en nuestra voz, ahí sí, fue con Radio Abierta, habló quien se postuló, quien quiso, se anota y se habla. Y hemos sido oídos a lo largo del país por aproximadamente 500 personas. Nosotros también nos reunimos no solamente los miércoles, sino cuando hay que organizar algo, como un documento. Tenemos un documento que hemos elaborado entre las 14 agrupaciones, que nos reunimos todas las semanas, y entre ellos está ahora un petitorio donde exigimos la mínima de 900.000 pesos, la restitución del 100% en los descuentos de los medicamentos, que lo que están haciendo es aberrante. No solamente traicionan, sino que son genocidas. Esa es la palabra que nosotros usamos casi constantemente. Pedimos transporte gratis para adultos mayores, restitución de los aportes patronales, porque muchos cobramos la mínima porque las patronales no han depositado lo que nos sacaban mes a mes. Y también pedimos un aumento de emergencia para recuperar ya lo perdido en jubilaciones y pensiones, que vienen desde Macri, Fernández y, por supuesto, Milei. Estamos elaborando planes entre las agrupaciones. Y vuelvo a repetir, a los jubilados de asamblea no nos es fácil. ¿Por qué? Porque somos un movimiento nuevo. Y como bien dijiste al comienzo, en el 2001 nos movimos también en asambleas, pero la mayoría se disolvió. Quedaron pequeños grupos donde siguieron apostando a diversas situaciones. Pero ellos lo que dicen, después un día desaparecen y hacen lío. Y lo que nosotros decimos es, si llegado el caso, por suerte tenemos que desaparecer, hablo de suerte a que logramos los derechos. Tenemos que desaparecer, pero en este momento tenemos mucha presencia si somos muy trabajadores. Nosotros nos presentamos como trabajadores jubilados. Y en este momento somos quienes estamos teniendo más presencia y gestionamos un volumen, que es lo que también se pide. Si somos muchos, nos apalean menos. Entonces, con nuestra gente, con nuestra hermosa gente que están en las asambleas, nos vienen a apoyar como en los dos últimos miércoles. Entendemos que es un día laborable y el horario quizás es limitante para que vengan, porque por suerte muchos trabajan y por suerte todavía pueden estudiar. Entonces sabemos esa limitación. Pero también hay que entender que entre los jubilados hay mucha gente que está con muchas dificultades de salud. Entonces, más temprano o más tarde quizá para llegar o para volver a sus casas, los que todavía tienen la posibilidad de pagar y que no han tenido que recurrir a sus hijos o a sus nietos, les resultaría difícil. Hay gente que viene con bastones, con muchas dolencias. Entonces, bueno, tratamos de contemplar la mayor posibilidad para que estemos ahí reunidos. Y también estamos conformando un buen grupo. Estamos yendo a los canales, como en este caso yo estoy exponiendo parte de lo que me toca y haciendo referencia de lo que más o menos vamos. Nos vamos a universidades, vamos a diversos lugares para mostrar lo que nos están, lo que está sucediendo. Hay veces, la mayoría de las veces nos reciben muy bien, sobre todo en este momento. Y hay alguien que nos está diciendo, ustedes están haciendo vanguardia. ¿Por qué? Porque estamos dando este ejemplo con la palabra que vos usaste y que es así, es lucha. Y no bajamos los brazos. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Volvemos cansados? Sí, como la mayoría que participamos en las marchas, todos los que vamos. Pero nos está costando a los jubilados de asambleas también que nos respeten. Ayer hemos tenido una reunión, inclusive con CTA, Verde y Blanca, y bueno, con un par de que están en diversos sindicatos, y pedí que nos respeten. Porque la mayoría son varones. Y nosotras coincidentemente éramos cuatro mujeres de asambleas, jubiladas de asambleas. Hay una persona también que está en un partido, en una agrupación, un partido político, pero la señora muy agradable y muy respetuosa. ¿Por qué hago este comentario? Porque es como que estamos aún divididos sin entender dónde está el enemigo. El enemigo es el gobierno. El enemigo es toda esta crueldad que el FMI nos tiene atados a esa perversión. Pero no es el FMI, sino son los gobiernos que siguen avalando esa perversión en vez de ver a quienes realmente tienen que ver, que es a nosotros, al pueblo, a los que vivimos en esta patria. Vemos mucho la crueldad de haber pasado tantos gobiernos, tantos desastres. Hemos pasado los gobiernos de los genocidas, hemos pasado el gobierno de Menem, de Macri, de la Rúa, ya lo tuvimos a Caputo, y lo que no entendemos es cómo todavía estas bestias siguen siendo votadas. Entonces esto lo conversamos y esto lo definimos como aberrante. Entonces nosotras nos hacemos como más fuertes ante esta situación, porque sabemos también que la pelea no es sola nuestra, y acá sí tenemos que pelear, porque tenemos que enfrentarnos con esos espacios tan crueles que comanda la Bullrich. Y miramos a los policías y a veces les preguntamos si no les da vergüenza estar de ese lado en vez de estar del nuestro. Y algunos nos responden que sí, hemos visto que un par bajó la cabeza, y muchas, y nos llamó también la atención, mujeres se nos reían y se nos burlaban. Entonces, querer cambiar y querer modificar la sociedad es uno de los abordajes que tenemos, no a las personas, que cambiará cada cual si tiene conciencia o tiene interés en no negociar ya con las crueldades y con las bestialidades que hasta ahora nos han mostrado los diversos gobiernos, con sus características cada cual. Pero la cantidad de gente que está en situación de pobreza la han generado y la han gestionado ellos. Ninguno ha tenido la capacidad de resolverlo. ¿Pero por qué? Porque a los que realmente vemos las situaciones, que somos los que estamos, como decimos nosotros en las asambleas, desde abajo, se alejan y empiezan los vínculos con la miseria. Se venden, se entregan y no les importa. Y nosotros eso no lo avalamos ni lo permitimos. Nosotros estamos en otro estado. Y la verdad que sí queremos y merecemos una sociedad donde todos tengamos voz y voto. ¿Que va a ser complejo realizarlo? Sí, va a ser complejo. Pero poco a poco tenemos que ir aprendiéndolo. Esto no puede más. Y vemos que en el mundo también está pasando y está sucediendo tanta hambruna, tanta guerra. Y durante años y años no hemos podido resolverlo. Entonces, sí o sí, tenemos que realmente madurar y entender que realmente necesitamos estar todos integrando, pero no con imposiciones, no con secuestros, no con muertes, no con balas, sino realmente haciéndolo desde la visión del corazón, donde la mente es necesaria, sí, porque indudablemente tenemos que ver cómo ser más objetivos ante las decadencias. Pero poner el corazón y dejar de humillar me parece que es una perspectiva viable. Y en los jubilados de asamblea, como somos los que estamos en contacto con estas necesidades, no nos subimos a ninguna ambición que los vemos miserables, por más que tengan millones y millones, son miserables. Nosotros no nos subimos ni a yates de lujo, ni aviones costosos, que podríamos hacerlo, sí, pero no nuestra finalidad. Es que todos tengamos la posibilidad de hacerlo, y si no es lujoso, que sea un yate, el que quiera subir a un yate, pero real, el que quiera tener una casa, pero que sea con dignidad, no con robo, no con mentira, no con aplastar al otro, no con darle un codazo al otro, correte viejo, meado, o quitando los remedios para que se mueran. Al contrario, produciendo bienestar y confort. Tenemos tantos talentos en nuestro país, tenemos 3 premios Nobel, tenemos la capacidad absoluta de solucionar problemáticas. Pero claro, están los entregadores de la humanidad, están los perversos ahí arriba. Entonces, nuestra tarea como abuelos es eso, es ver cómo podemos realmente confiar y ser confiables. Lo tenemos claro. Nosotros no nos vendemos. Ahí va. Gracias, Liliana, por tus palabras, que además de ser muy claras, nos recargan de energía para enfrentar lo que se viene. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos mucho, mucho por esta comunicación. También a ustedes, y muchas gracias por acercar esas voces que es de nosotros, de todos, digo, no solamente nosotros, de las asambleas. Muchísimas gracias por la confianza. Adelante. Abrazo. Adelante. Vamos a redoblar el corazón y la fuerza. Gracias, gracias por todo lo que hacen. Gracias por las ollas populares que sé que están haciendo también. Abrazo. Son maravillosos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Liliana. Ahí pasaba Liliana, integrante de la Asamblea de Parque Avellaneda y también integra jubilados de asambleas. Bronquitis profunda, no es pulmonar, en mi psiquis vagabunda voy a espectorar. Poesías con flemas, recetas pegadas, nebulizo mi tos de madrugada. Subo las paredes, la fiebre me estresa. Duermo en el techo, la lámpara es mi cabeza. Barajas marcadas jugando en la mesa. Inmenso abismo de angustia y tristeza. El hambre estrangula en las periferias. La miseria coagula venas y arterias. La bacteria autoritaria produce la infección en las vías respiratorias de comunicación. Antibiótico, antiinflamatorio, antifa, obvio. Purga natural para vomitar todo este bodrio. Salgo para la yeca para que me dé el aire. Cada cual con su pantalla, no te mira nadie. Evito chocar a los turistas de esta vida. Solo sacan fotos y a pelearla no se animan. Elijo estar en la plaza o en la esquina. Entre crotos y artesanos del verso tirando rimas. Bronca, bronca, bronca. Lo que siento es mucha bronca, rabia y amargura al paladear. Raspa la realidad, no la falopa al tragar. Escupo mocos y bronca, no te miento, respiro con dificultad. Garganta rota, la voz ronca de gritar. Si existe Dios, se cagó en la humanidad. Se cagó en la humanidad. J'attends l'impression d'avoir un véritable feu dans le ventre. Maladie rentre, crache poumon jusqu'à l'ombre. Expectant mes entrailles que la fièvre nous rassemble. Salibrance, allez crache, ne lâche pas. Dis qui traîne, rate jusqu'à délivrance. Au saturé de manque, on dirait que ça gêne. En devenir tout blanc, presque bleu, presque jaune. Nos crèmes viscérales et le corps nous fait défaut. La tendance est grippale, va savoir où est la faille. Épaisse muqueuse, absède, délire dense. Allons pathogène, fonce vite, dépêche-toi. C'est tout ce qui reste, une contagieuse violence. Tortille de l'œil, l'âme faible, vacillante. Maudite race humaine, égarée sous le soleil. Mourir à feu doux, quelque part un peu sale. Bientôt le jour de la révanche qui virage. Cher, on va prendre un bras le vent dans la face. Bientôt le jour de la révanche qui virage. Un bien qui ira, où ça passe, où ça casse. Bronca, bronca, bronca. Lo que siento es mucha bronca, rabia y amargura al paladear. Raspa la realidad, no la falopa al tragar. Escupo mocos y bronca, no te miento, respiro con dificultad. Garganta rota, la voz ronca de gritar. Si existe Dios, se cagó en la humanidad. Se cagó en la humanidad. En todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejar de ser paz. ¿Qué te parece? ¿Qué coincidencia de la concha de la lora, no? Bueno, vamos a la tarde, volvemos. Infraestructura del segundeo. La tribu. 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! La tribu viva. El sitio de lo común. Inicio de espacio publicitario. Soy un padre, soy un hijo, soy un gran pelotudo. Intruso. Soy el equivocado, soy el que te ha dejado. Lanza su nuevo single. Por suerte existo yo. Pero qué suerte que existo yo. Pero qué suerte que existo yo. Max Intruso vuelve a la escena con su nuevo lanzamiento. Soy un padre, soy un hijo y siempre hablo de fútbol. Corre en defensa, juega en ataque, no me haga preguntas. Me tomé un descanso. Max Intruso. Pero por suerte volví. Pero por suerte volví. Pero por suerte me tenés a mí. Por suerte existo yo. Aquí te lo

Lo dan evidencia que la avanzada extractivista de Cornejo y Milei no tiene licencia social en Mendoza. Convocatoria para cineastas, guionistas y productores de cine. Residencia del Lago es un laboratorio de tratamientos argumentales cinematográficos para óperas primas o segundas obras de la región noroeste de Argentina, sur de Paraguay y sur de Brasil. La Fundación Julio Salinas y el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, S.A. Cine y A. Cine, anunciaron la prórroga de la convocatoria hasta el 28 de septiembre. El laboratorio está destinado a guionistas, directores y productores noveles con proyectos cinematográficos transnacionales y transculturales en etapa inicial de desarrollo. También hay cupo federal para proyectos de otras regiones de Argentina. La Residencia del Lago contará con un grupo de tutores de reconocida experiencia en distintos ámbitos de la industria cinematográfica. Entre ellos se encuentra la productora y gestora cultural Carolina Álvarez, el director y guionista cordobés Augusto Sinay y la correntina Clarisa Navas, también guionista y cineasta. La etapa presencial de la residencia se realizará del 12 al 16 de noviembre en el complejo turístico de IPS en la localidad misionera de Candelaria. La Sociedad Argentina de Pediatría se pronunció en contra de la baja de edad de punibilidad. Los profesionales de la salud elaboraron un documento en el que dieron a conocer su postura contraria a la baja de edad de punibilidad y asimismo emitieron recomendaciones, pautas imprescindibles y acciones necesarias para diseñar políticas públicas que permitan la reinserción social de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Somos enfáticos en que bajar la edad de imputabilidad no resolverá el flagelo de la violencia y de la inseguridad. Solo el 2,6% de los delitos son cometidos por menores de 18 años, aseguró Javier Indart de Arza, médico y presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría en un comunicado. Las sanciones, reza el documento, deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que las penas a niñas y adolescentes no deberían ser homologadas a las de les adultos. Bregamos por instituciones habilitadas para la contención de adolescentes en conflicto, orientadas a la rehabilitación, garantizando condiciones edilicias adecuadas y proveyendo programas de educación y de capacitación laboral de manera de dotarlos de herramientas para facilitar su reinserción social, aseveran desde la organización. Anuncian paro docente en el nivel medio contra reformas promovidas por el gobierno porteño. La Asociación Docente ADEMIS anunció un paro en el nivel medio para este miércoles 18 de septiembre en rechazo a la reforma de la secundaria que promueve el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También se anunció que el miércoles a las 13 horas está prevista la realización de una radio abierta frente a la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Uspallata 3150, barrio de Parque Patricios. En las últimas semanas se han realizado asambleas y reuniones entre las comunidades de distintas instituciones educativas locales como el Comercial 34, el Comercial 5, el Colegio 10, el Liceo 2, el Liceo 12, el Comercial 19, el Normal 4, el Comercial 22, entre otras. Sigamos construyendo desde abajo, desde cada una de las escuelas, el rechazo del Plan Estratégico de Buenos Aires, indicaron desde ADEMIS. Ocho minutos nos separan de las 11 de la mañana. Hay 10 grados 3 décimas en Malargüe, Mendoza, y se espera una máxima de 22 grados con un día mayormente nublado. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al terreno de la fantasía, porque a partir del decreto de necesidad y urgencia, publicado anoche a las 1500, los servicios de suministro eléctrico serán declarados derechos esenciales y se dejará de recibir la factura de luz a principio de mes. De esta manera se garantizará la estabilidad emocional de todas las familias del territorio. ¡Charco de arena! Tonina hace serpiente. Entre las montañas, déjame cago con la rabia de las ondas nuevas. Sirviente caminan con la flor en la boca, sin pensar en todas las cosas que toca. Solo para encontrar los miedos que no hablan de fe y todo lo que nos ayuda. Solo para encontrar los miedos que vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Sí, sí, esta musiquita dice que vamos a decir algunas cosas de agenda, pero te quería contar antes que hoy, 17 de septiembre, ¿sabes qué? Es el día del profesor, la profesora. ¡Ah, feliz día! No sabía que existía un día que no sea el maestro. Bueno, sí, existe hoy, que es para todos los profesores secundarios, que viste que acá en la ciudad están de lucha en lucha, y en todo el país también en las universidades, así que un feliz día para quienes ejercen la docencia. Le mandamos un feliz día también a Julia, que es profesora en secundaria también. Y ojalá, ya que como es hija del maestro, en la primaria no vas a la escuela, le suceda lo mismo a los adolescentes y personas universitarias. Todavía no se logró eso, pero bueno, parece que se recuerda a Estrada, que fue un profesor. Bien, yo pensé que era un manual nomás. Nos vamos para la agenda, si te parece, Pauli. Sí. Yo tengo algo para el jueves, no sé si vos tenés algo antes. No, dale. Bueno, como decía nuestra entrevistada, mañana en el anexo de diputados, ahí se juntan los jubilados. Sí, a partir de las 15 horas, que como decía Liliana, integrante de la Asamblea de Parque Avellaneda, es muy importante que quienes puedan, ellos y ellas saben que puede ser un horario difícil para quienes trabajan, pero quienes anden por la zona y puedan acompañarles, es fundamental para que cada vez seamos más. Uh-huh, así es, así es. Así que vamos con lo que tenés para el jueves. Mira, viene todo en consonancia, porque el jueves, este jueves 19 de septiembre, a partir de las 8:30, la mendocina Lucía Miremont, en plena construcción de su tercer material discográfico que se llama Amorío, va ahí a Capital Federal y se va a estar presentando en la Tribu Mostra a partir de las 8:30 y va a estar abriendo la noche también Ignacia. Como siempre, la entrada es libre con un aporte consciente en el colador o en el sombrero, así que ya saben, pueden acercarse a la Tribu Mostra allí en el barrio de Almagro, en Lambaré 873, a disfrutar de música cuyana. Ahí va, ahí va. Déjame decirte así rápidamente una para mañana también, que es miércoles, aparte de los jubilados, en la ciudad de La Plata se va a marchar porque se cumplen 18 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Se convoca a las 17 horas en Plaza Moreno de la ciudad de La Plata. Buenísimo. Y ya nos queda poco tiempo para seguir anunciando la agenda y sabemos que es temprano, que es martes, ya tenemos actividades para mañana y para el jueves y les recomendamos como siempre entrar a las redes de la Tribu Mostra en Instagram, de la Minga Club Cultural y de La Libre para enterarse de todas las presentaciones y actividades que hay en esta semana y el fin de semana. La musiquita dice que pedaleemos. La Delio se fue, yo te cuento, tapada hasta toda la cara para no volver a sufrir los plátanos. Ah, pensé que tapada de mocos y que había evolucionado su alergia muy rápidamente. Así que, bueno, igual me parece que vuelan más, no sé si es de mañana o durante todo el día, ¿no? Vuelan los plátanos. No, todo el día cuando haya viento, así que tápense las caruchas y cuídense de los plátanos. Les deseo que tengan un lindo martes y ¿cuándo nos volvemos a ver? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Quédense, quédense, que ya llega la montaña. Está la arena. ¿Qué te pasa? Anda a cambiarte que ya vas a estar, dale.